Jueves 6 de julio del 2017, 53ª reunión de curación espiritual. Capítulo quinto, el proceso de restitución. El tema de la muerte que estamos considerando debemos encararlo con un gran espíritu de sensatez e investigación científica. El complejo humano del temor halla su punto de entrada en la conciencia del hombre mediante el acto de morir. El temor básico es no poder sobrevivir. Sin embargo, constituye el fenómeno más común que ocurre en el planeta. Recuerden esto. El acto de morir es el gran ritual universal que rige toda nuestra vida planetaria. Pero este temor solo existe en la familia humana y apenas muy tenuemente en el reino animal. Si pudieran ver el mundo etérico como lo experimentan y ven quienes se hallan en el aspecto interno de la vida, lo observarían, entre paréntesis, continuamente y sin pausa, como el gran acto planetario de restitución. Verían una gran actividad dentro del mundo etérico, donde el anima mundi, el alma animal y el alma humana constantemente restituyen la sustancia de todas las formas físicas al gran depósito de sustancia esencial. Esta sustancia esencial es una unidad tan vital y dirigida como lo es el alma del mundo, de la que tanto se habla. Esta interacción del principio vida produce la actividad básica de la creación. Repito, esta interacción del principio vida produce la actividad básica de la creación. La fuerza impulsora y directriz es la mente de Dios, del logos planetario, a medida que desarrolla sus propósitos divinos, llevando consigo en este proceso todos los medios a través de los cuales se manifiesta. El temor humano a la muerte se debe principalmente a que la orientación del reino de las almas, el quinto reino de la naturaleza, ha sido, entre paréntesis, hasta relativamente tarde en el ciclo mundial, dirigida a la expresión de la forma y la necesidad de pasar las experiencias a través de la materia, para eventualmente controlarla con plena libertad. El porcentaje de almas que se apartan de la expresión en los tres mundos es relativamente tan pequeño en proporción al número de almas que exigen experiencia en los tres mundos, que hasta podría afirmarse: la muerte reina triunfante en el ciclo o era que denominamos cristiano. Sin embargo, estamos en vísperas de ver un cambio total de esa condición, debido a que la humanidad, en una escala mucho más amplia que nunca, está obteniendo la necesaria reorientación. Los valores superiores y la vida del alma, descubiertos por la insistencia de los aspectos superior e inferior de la mente, están comenzando a ejercer control. Esto forzosamente traerá una nueva actitud hacia la muerte y será vista como un proceso natural y deseable, padecido cíclicamente. Los hombres comprenderán eventualmente el significado de las palabras de Cristo cuando dijo, entre comillas, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el incidente en que pronunció estas palabras, se refirió al gran acto de restitución que denominamos muerte. Reflexionen sobre dicho relato y observen el simbolismo del alma contenido en el alma universal, como el pez en el agua, sosteniendo una moneda de metal, símbolo de la materia. En uno de los antiguos escritos hallados, hallamos las siguientes palabras simbólicas. Díjole el Padre al Hijo: ve y toma para ti lo que no eres tú, y aquello que no es tuyo, sino mío. Considéralo como si fuera tuyo y busca la causa de su apariencia. Deja que se parezca a ti. Descubre así el mundo del espejismo, el mundo de la profunda ilusión, el mundo de la falsedad. Entonces, aprende que has tomado aquello que no es la meta del esfuerzo del alma. Cuando llegue ese momento en cada ciclo y aparezca el engaño y el latrocinio, entonces se oirá una voz. Obedece esa voz. Es la voz que dentro de ti escucha mi voz. Una voz nunca escuchada por quienes aman el latrocinio. El mandato surgirá una y otra vez, entre comillas, restituye los bienes robados. Aprende que no son para ti. Durante intervalos muy extensos, esa voz surgirá nuevamente. Restituye los bienes prestados. Paga tu deuda. Entonces, cuando todas las lecciones hayan sido aprendidas, hablará una vez más la voz. Restituye con alegría lo que fue mío, fue tuyo, pero ahora es otra vez nuestro. Ya no necesitas la forma. Libérate. Las implicancias de estas palabras son claras. Dos conceptos servirán para esclarecer el tema de la muerte, que ahora nos concierne. Primero, el gran dualismo siempre presente en la manifestación. Cada dualismo tiene su propia expresión, está regido por sus propias leyes y busca sus propios objetivos. Pero en tiempo y espacio sumergen sus intereses en bien de ambos y juntos producen la unidad. Espíritu-materia, vida-apariencia, energía-fuerza, cada uno tiene su propio aspecto emanente. Cada uno se relaciona entre sí. Cada uno tiene un objetivo mutuo temporario. Y así, al unísono, producen la eterna afluencia, el cíclico flujo y reflujo de la vida en manifestación. En este proceso de relación entre Padre Espíritu y Madre Materia, el Hijo viene al ser y durante la etapa infantil lleva a cabo sus procesos de vida dentro del aura de la Madre. Y aunque identificada con ella, trata siempre de escaparse de su dominio. Cuando llega la madurez, se intensifica el problema y la atracción, entre comillas, del padre comienza lentamente a neutralizar la actitud posesiva de la madre, hasta que finalmente se rompe el aferramiento que ejerce la materia o madre sobre su hijo. El alma, el Hijo, el Cristo niño liberado de la tutela y de las manos protectoras de la Madre, llega a conocer al Padre. Estoy hablando en símbolos, dice el Maestro a través de Ali Bailey. Segundo, todos los procesos de la encarnación, de la vida en la forma y de la restitución, entre paréntesis, por la actividad del principio muerte, de materia a materia y de alma a alma, son llevados adelante bajo la gran ley universal de atracción. ¿Pueden imaginarse una época en que el proceso de la muerte, claramente reconocido y bienvenido por el hombre, sea descrito con la sencilla frase, entre comillas, ha llegado el momento en que la fuerza atractiva de mi alma requiere que abandone y restituya mi cuerpo al lugar de donde vino? Imagínense en el cambio producirse en la conciencia humana cuando la muerte sea considerado un mero acto de abandonar conscientemente la forma temporariamente apropiada para dos objetivos específicos. A. Controlar los tres mundos. B. Dar una oportunidad a las sustancias de esas formas que han sido, entre comillas, hurtadas, prestadas o legítimamente apropiadas, de acuerdo a la etapa de evolución, para alcanzar, por el impacto que la vida hace sobre ella por intermedio del alma, un alto grado de perfección. Estos conceptos son muy significativos, ya han sido expresados, pero fueron desechados como simbólicos, reconfortantes o como deseos ansiosos. Los presento como una realidad de la naturaleza, inevitables en la práctica, y como una técnica familiar o proceso de esas actividades, entre paréntesis, rítmicas y cíclicas en la naturaleza, que rigen la vida del hombre común, que se levanta, acuesta, come y bebe, desempeñando periódicamente todas esas tareas a que está acostumbrado. En tratado sobre magia blanca, ya me ocupé del tema de la muerte, concentrándome principalmente sobre los procesos físicos de la muerte, haciéndolo desde el punto de vista del espectador u observador. Traté de indicar cuál debía ser la actitud del espectador. Aquí, quisiera presentar un cuadro algo diferente, describiendo lo que sabe el alma que se va. Si esto es una repetición de lo que ya conocen, sin embargo, hay ciertas repeticiones y enunciaciones, fundamentales, que deseo formular nuevamente. Permítanme clasificarlos brevemente, considerándolos como fundamentales y reales. 1. Ha llegado el momento en que el alma encarnante debe partir. En el pasado, el alma A se ha apropiado de un cuerpo físico de cierta calidad, adecuado a los requisitos y edad de esa alma. B ha energetizado ese cuerpo físico por medio del cuerpo etérico, impulsándolo a una actividad vital durante un término ya establecido por el alma para efectuar su trabajo físico. Según, dos corrientes principales de energía penetran en el cuerpo físico produciendo su actividad, su cualidad y tipo de expresión, además de la impresión que ejerce sobre su medio ambiente. A. La corriente de vida dinámica, la cual se ancla en el corazón. La corriente de energía dinámica penetra en el cuerpo por la cabeza y desciende hasta el corazón, enfocándose allí durante el ciclo de vida. Una corriente más pequeña de energía universal o prana, distinta de la fuerza individualizada de la vida, penetra en el cuerpo físico por el vaso. Luego se eleva hasta el corazón para unirse a la más grande e importante corriente de vida. La corriente de vida energetiza y mantiene coherentemente integrado al cuerpo físico. La corriente de energía pránica vitaliza los átomos y células individuales de los cuales está compuesto ese cuerpo. B. La corriente de conciencia individual está anclada en la cabeza. Es un aspecto del alma y revela el tipo de conciencia que a su vez indica la etapa alcanzada en la evolución. Esta corriente

del cuerpo por la cabeza. Por la vida, por el cuerpo, por el cordón de vida. Tres. Por eso se dice que el octavo es una esfera con dos centros focales. Ahí está, uno para el de la vida y el otro para el de la conciencia. Tres. Bueno. El alma grupal de todas las cosas. De esos dos cordones, uno es el de la vida, que trae la pulsación, que llega al corazón. El otro no, es el otro polo, que está también en la cabeza, y que viene, que va al vaso, el vaso con el peso solar, que es la parte nuestra más rudimentaria. Ese sería el esquema. La corriente de vida dinámica, lo nombro acá, que es la corriente de energía individual que entra por la cabeza, por la columna vertebral, por el polo y se ancla en el corazón durante la vida de la forma. ¿Está? A su vez hay otra que es la pránica que entra por el vaso, que no es la individual, es la del anima mundi, digamos, de alguna manera, para toda la parte de átomos y células individual de la cual está compuesta ese cuerpo. Que hace al etérico del. Y seguramente sí. Viene con la conexión con el éter del planeta, sí. Es decir, y llega al hombre. Claro, ese que después, unido con el de corazón, va a salir a la búsqueda del logo, pero unido internamente. Uh-huh. Y eso es. La corriente de vida energetísima tiene coherentemente integrado el cuerpo físico. La corriente de energía pránica, la corriente de vida individual, la que viene, digamos, de la cabeza al corazón, mantiene coherentemente integrado el cuerpo físico. La corriente de energía pránica vitaliza los átomos y células individuales de las cuales está compuesto ese cuerpo. Eso es como el globo, se infla y se desinfla, el otro es permanente. ¿Eh? Es de energía universal o prana, es una corriente más pequeña. Claro, es el famoso frente prana también, ¿no? Sí. Que refuerza ese prana. Claro. B, la corriente de conciencia individual está anclada en la cabeza. Es un aspecto del alma. Es un aspecto del alma. Y revela el tipo de conciencia. Y esta corriente de energía que está anclada en la cabeza también actúa en conexión con la corriente de fuerzas de la personalidad. Ahí está la conexión. Tercero, el alma grupal de todas las formas del reino animal, de acuerdo a la ley de atracción, retira el principio vida de cualquier forma específica por medio del plexo solar, el cerebro del animal común. No. Los animales muy evolucionados y domesticados comienzan a utilizar el cerebro en mayor o menor grado, pero el principio vida y el aspecto sensible o conciencia animal se retiran todavía por el plexo solar. Tenemos, por lo tanto, en todas las etapas del proceso evolutivo algunos interesantes triángulos de energía. A. En el caso de los animales y de esos seres humanos que son algo más que animales, también de los imbéciles y de ciertos hombres que parece que han nacido sin ningún punto centralizado de conciencia individual, es de importancia la siguiente triplicidad: el alma grupal, el plexo solar y el centro esplénico o pránico. B. En el ser humano de grado inferior pero individualizado y en la persona común de tipo emocional, debe observarse la triplicidad siguiente: el alma, el centro coronario, el plexo solar. C. Las personas muy evolucionadas y de las que se hallan en el sendero del discipulado, en el momento de la muerte está activo el triángulo siguiente: el alma, el centro coronario, el centro ajna. En conexión con estas triplicidades existe una interrelación dual con el principio vida. A. El corazón, donde está enfocada la vida del alma en la forma. B. El vaso, a través del cual pasa constante y rítmicamente la esencia universal de vida o prana. Todo el tema, lógicamente, es muy oscuro y aún inverificable para quienes se hallan en niveles estrictamente humanos. Sin embargo, la aceptación de los tres puntos mencionados, hipotéticos hoy, ayudarán a esclarecer la mente sobre el tema de la restitución. Cuarto, el siguiente punto no necesita ser comprobado, porque generalmente se acepta que el deseo rige el proceso de la muerte, como también los procesos para adquirir experiencia en la vida. Decimos constantemente que cuando se carece de la voluntad de vivir, el resultado inevitable es la muerte. Esta voluntad de vivir, o la tenacidad del cuerpo físico, ya sea actuando como un ser elemental o como la intención dirigida del alma, es un aspecto del deseo, o más bien, una reacción de la voluntad espiritual en el plano físico. Existe, claro, los que están en un estado depresivo muy fuerte, se corta un poco la unión con la parte activa de la vida, claro, ese cordón. Por eso se necesita ayuda, se necesita terapia, porque hay que sacarlo de esos estados. A ver qué dice, sí. Es interesante. Ahí hay como un vacío, claro, entre la totalidad y la persona que está. Es un sufriente, no, sí, tiene dolor físico, pero pena, sí, es un alma en pena, ¿no? Como se dice. Dice, esta voluntad de vivir o la tenacidad del cuerpo físico, ya sea actuando como un ser elemental o como la intención dirigida del alma, es un aspecto del deseo, o más bien una reacción de la voluntad espiritual en el plano físico. Porque tomar experiencia del plano físico para conocer los tres mundos es un aspecto de la voluntad del alma. ¿Está? Que en los tres mundos la actividad que empuja se reconoce como deseo. Entonces, restarle, es decir, o negar el deseo, cortar en lo que se llama, viste, están los sentidos y la base de que los sentidos actúen, ¿cómo es que en el aforismo yoga de Patanjali está clarísimo? Que es el aspecto, digamos, detrás de los sentidos para que actúen. Eso no se puede cortar, no se puede negar, porque si no, no está esto. Porque en realidad toda manifestación es una lucha entre el aspecto espíritu y materia, ¿está? Y todo lo que puede ser de eso permutado con variaciones en los tres mundos, con todas las relaciones de los tres mundos. Entonces, el deseo en realidad es una causa de interacción, es una voluntad de interactuar. Y quienes, sí, niegan esa interacción se hunden, los vitris. Los vitris es la sustancia que forma la parte que los sentidos actúen. Si vos anulás los vitris, ya no hay relación física del funcionamiento de los sentidos. A ver. Ya sea actuando como un... Bueno, una reacción de la voluntad espiritual en el plano físico. Existe, por consiguiente, una relación vinculadora entre A. el alma en su propio plano. B. el cuerpo astral. C. el centro plexo solar. Esta relación, hasta ahora, ha recibido poca atención en lo que respecta al arte de morir. Sin embargo, merece una cuidadosa reflexión. Observarán que me refiero a la muerte cuando hace sentir su presencia por enfermedad o vejez. No me refiero a la muerte cuando acontece por guerra o accidente, asesinato o suicidio. Estas y otras causas de la muerte están regidos por un proceso directriz totalmente diferente. Quizás ni siquiera involucre el karma de un hombre o su destino individual, como en el caso de guerra, cuando mueren muchas personas. Esto no tiene nada que ver con la ley de causa y efecto como un factor en la trayectoria del alma de cualquier individuo. No es un acto de restitución planeada por un alma determinado que cumple con su destino individual. Punto. La muerte, a través del proceso destructivo de la guerra, está bajo la dirección e intención cíclica del logos planetario, que actúa a través de la cámara del concilio de Zambala. Los seres, con mayúscula, que allí dirigen los procesos mundiales, saben que ha llegado el momento en que la relación entre el mal planetario y las fuerzas de la luz o del bien han alcanzado un punto de, entre comillas, antagonismo explosivo, según se lo denomina. A ello debe dársele rienda suelta si queremos que el propósito divino actúe sin impedimentos. Por lo tanto, es permitida la explosión. Sin embargo, está presente todo el tiempo un factor controlante, aunque el hombre no se dé cuenta de ello. Dice, estos seres, con mayúscula, ¿no?, que cumplen la voluntad de Dios, no se identifican de ninguna manera con la vida de la forma. En consecuencia, se dan cuenta exacta de la importancia relativa que tiene la vida en la forma. Para ellos, la destrucción de las formas no es la muerte en el sentido que nosotros la entendemos, sino sencilla y únicamente un proceso de liberación. Claro, eso mata al otro para liberar. Claro, porque libero el espacio, ¿no? Alejo al enemigo. Esto, todo este territorio es nuestro. Claro. Es, no, no, no. Claro. En el ritual. Está, bueno, entonces. En el ritual ocurre cuando no se produce el ritual de quien está haciendo un ritual físico, donde toma lo diabólico y lo rufián. Llega un momento en la vida planetaria que esa acción de tomar lo rufián y lo diabólico no acontece por los protagonistas del plano físico. Entonces, grandes acontecimientos ocurren para que eso tenga un ritual. Para que se lleve a cabo. Para que después se lleve a cabo por las distintas formas, ¿me entiendes? Físicas de los seres. Porque ese ritual de tomar, sí, lo toma quien está iniciado en los procesos magnéticos de la luna y de las fases. Es decir, claro, por eso el símbolo aquel ya está dentro del violeta, está ahí, está, eso ya pasó. Porque es un ya pasó. Es un centinela. Es un centinela y un regente, claro, que produce eso. Ahora, ya tiene la facultad de poder. Sí, una facultad y una naturaleza operativa. Claro, porque el vital también está al lado, porque la energía del vital y de y Brahma. Sí. Y claro, son los dos No, Brahma, porque Brahma es Brahma la conciencia, es el cordón de vida. No, es la corriente que dijimos determinativa, ¿no? O no, espera, porque así unimos lo que estamos. La corriente de conciencia individual en el cuerpo, y Brahma es la corriente de conciencia del plan. Claro, entonces, y M viene con. M. Con la pulsación, viene M, con M la vida, viene, porque M, viene del este. Claro, M viene acá, claro, viene y une este. El coronario. Claro. Y Brahma, y como ancla, como él ancla la energía, ¿dónde? En el altar, que es el corazón. Ves que él lleva la luz. La luz de la luz determinativa de la vida. Claro. Él la lleva. M. Claro. La lleva. Ah, claro. ¿Y dónde la? Claro, él la da y la pone en el centro. En el corazón. Lo alinea. Él, claro. Lo alinea. Primero lo pone en el corazón. Claro. Lo alinea con el blanco. Después, las tres luces principales funcionando lo anclan al otro. Pero ya los tres, porque ya están los tres operativos. ¿Está? Pero también salió la luz astral de la personalidad. Fíjate qué bello. Que queda adentro. No, la luz astral de la personalidad, por la luz subjetiva, hace el recorrido. Sí. Las tres luces principales lo afirman, y cuando la afirma, pasa por, claro, por cuando la lo luz, afirma que lleva, claro, la luz, ¿dónde lleva la luz? Porque decía, ¿dónde lleva la luz? Se la devuelve a la vital. Sí, a la vitalidad. A la vital. Porque la vital une las dos, claro, luces. La de arriba, en el momento que y crece, la luna, une las dos luces. Y... Porque, ¿sabés qué lleva la luz subjetiva, el plexo solar? Lleva la luz pránica también, esa segunda luz pránica de las células que iluminó, y la lleva allá arriba. Claro, porque el ritual es elevar. Claro. Eleva. Claro. Eleva. Y una vez que está todo elevado, Mitra consagra. Sí, bueno, después no. Las tres luces principales aquí. Consagra, y si hay alguna oscuridad, la saca. No, después el otro viene el otro ritual, que es todavía más profundo, porque ese se produce dentro de la columna vertebral. Ese ritual está dentro de la columna. ¿Qué ritual? Columna. Y sí, cuando vos haces el anillo, bueno, claro. ¿Qué haces? La columna. Claro. Y sí. Sí, claro. Sí, bueno, el anillo está acá. Sería esto. Sí, también está acá. Claro, por eso se dice que quiere decir que Mitra entonces trae la llave para poder abrir la cerradura. Y sí. Una vez que todo está encendido, todos los fuegos, por eso esto es fuego. Estos son fuegos, entonces. Bueno, está señalizando el símbolo de la plegaria, y discúlpenos, porque nos metimos en una relación simbólica, interpretación, claro. La restitución, porque esto estamos hablando de la restitución, es toda energía, somos energía, somos energía, y como somos energía, actuamos con energía, y esa simultaneidad está implícito. En el acto de restitución también está implícita, porque somos energía y tomamos energía como forma, pero esa energía como forma, de último, le corresponde al Creador, por eso hay que restituirla. Y el acto de liberación, que es la muerte, es la capacidad de restituir con la conciencia de perfección, el contrasado de perfección. Claro, le tiene que llegar. Claro, como seres iniciados, le tiene que llevar como perfección, si no, no entra. Como perfección, si no, no. Como liberación y como energía. Y como con alegría. Es decir, ahí está la diferencia. Porque la alegría lleva siempre el aspecto voluntad de la interacción. Y la pena lleva la pérdida de deseo. Por eso dice... que en toda esta era cristiana, dice, el temor de la muerte como una característica, porque por eso la apología de la teología cristiana es ver a Jesús en la cruz, claro, derruido. Sin embargo, Jesús volvió a la vida. Claro, entonces, por eso el cabalista, no me enganches con la pena. El cabalista, antes de empezar a leer el libro de sabiduría, hace que estés sonriente, ¿no? Y te pone música y te hace aplaudir y te produce una excitación, porque dice que es el mejor estado para poder recibir, sí, para poder hacer este tipo de elevación, de consagración, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el entusiasmo es el estado más elevado del emocional. Sí. Es el entusiasmo. El entusiasmo quiere decir es estar con Dios, ¿no? Claro, hay un deseo de interacción. Es el opuesto justo en la escala al estado depresivo, y sí, que es donde vos necesitas ayuda para salir. Fíjate cómo la verticalidad se hace presente, claro, en todos los procesos. Cuando, sí, esto me está trayendo y disculpe, no sé si expresarlo, ¿no? Pero el deseo, claro, el deseo material del desarrollo de la iglesia cristiana ya cumplió su objetivo. Es decir, que ya no animaban más el aspecto positivo de la alegría de reunirse, que llevaba a juntar el óvulo. ¿Entendés? Entonces, claro, cuando ya lograron que ese deseo estaba cubierto, porque lo tienen cubierto materialmente con infinidad de formas materiales que tienen, ¿y por qué entonces, acá estamos hablando en este valle, el desarrollo de la actividad de las otras iglesias, de las iglesias evangelistas, que cantan y llevan alegría y llenan el óvulo con el 10% de todo, y vos ves cómo compran propiedades y tienen desarrollo y lo hacen con alegría? En su momento la iglesia cristiana, hace 200, 300 años atrás, lo llevaban con alegría y juntaban mucho. Pero es como que juntaron tanto que el deseo se acabó. Y el deseo se hizo pecado en un montón de sus acciones. Estamos hablando en otro aspecto de desarrollo, claro, pero que es así. Y sí. Y como consecuencia quedaron con la cabeza en el cielo y no en la tierra, que donde que... Sí, pero el cuerpo de ellos está en la, claro, tierra, y el, claro, cuerpo de ellos en la tierra no tiene el deseo, no, de llegar al cielo. Eso, qué grande. Por eso tendría, claro, por eso en la India el hinduismo pone el árbol invertido, claro, con las raíces en el cielo, sí, y la acción, el árbol de la vida, claro, y la acción en la materia. Por eso la vida es cuadro. Sí, no fui muy existencia, conciencia, palabra y acción, o mente y acción. No fuimos un poco, disculpen. Vamos a terminar un poquito más de esto, porque el maestro es tan grande. Estaba separando el tema de la muerte con la guerra, con los grandes episodios, y gracias. Sí, eso de la guerra es fantástico, lo del lobo, la participación del lobo. Claro, porque el lobo está acá, el lobo es este. Y sí, es el centro, claro, y tiene actividad hasta acá, hasta la base. Está haciendo una señalización, Julio, del símbolo de la plegaria de los dos, por la paz, ¿no? Que estamos usando este año. Entonces, antagonismo explosivo, según se lo denomina. Ello debe dársele rienda suelta si queremos que el propósito divino actúe sin impedimento. Por lo tanto, es permitida la explosión. Está hablando de explosión, y nosotros continuamente nos bombardean con las explosiones atómicas y los misiles que tiene uno y otro. Es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es permitida la explosión. Sin embargo, está presente todo el tiempo un factor controlante, aunque el hombre no se dé cuenta de ello. Estos seres, los seres elevados, que cumplen la voluntad de Dios, no se identifican de ninguna manera con la vida de la forma. En consecuencia, se dan cuenta exacta de la importancia relativa que tiene la vida en la forma. Para ellos, la destrucción de la forma no es la muerte en el sentido que nosotros la entendemos, sino sencilla y únicamente un proceso de liberación. Para entender esto, más hay que estar parado como alma, no, como alma realizada. Sí, pero digamos, leyendo escrituras de conocimiento y sagrada, vayamos a leer el Bhagavad Gita, donde Krishna a Arjuna, el discípulo, le hace toda la explicación de la intervención en la guerra y de lo que es la vida y es la forma. Claro. Y ahí está totalmente descrito eso. Claro, y en el capítulo 9 le dice: te voy a decir el secreto de los secretos. Tú estás en mí porque yo estoy en ti. Y el segundo gran secreto es: en realidad tú no existes, solo yo existo. Y eso es lo que se refiere. Y esto es lo que referíamos cuando nosotros. Que no existe. Leíamos. Ahí aparece la ilusión maya. Claro. Como ahí, un proceso de logos. Esto está en los párrafos de la lectura escrita antigua que halló, que decía esto mismo. Díjole el padre al hijo. Pues está. Es decir, Alice Bailey era católica y entonces tenía que traer citas para entender eso, y iba al mundo occidental, que era muy católico, estos libros, ¿no? Porque también hay que verse en lo que es la aptitud de describir un mensaje. Dice: ve y toma para ti lo que no eres tú, y aquello que no es tuyo, sino mío. Considéralo como si fuera tuyo y busca la causa de su apariencia. Deja que se parezca a ti. Descubre así el mundo del espejismo, el mundo de la profunda ilusión, el mundo de la falsedad. Entonces aprendes que has tomado aquello que no es la meta del esfuerzo del alma. Qué síntesis pura. El temor a la muerte fomentado insistentemente por la visión limitada de quienes se identifican con la forma. El ciclo que ahora vivimos ha sido testigo de la más grande destrucción de formas humanas en toda la historia de nuestro planeta. No hubo destrucción de seres humanos. Esto está en Bastardilla. ¿Me entendés? Dice: el ciclo que ahora vivimos ha sido testigo de la más grande destrucción de formas humanas en toda la historia de nuestro planeta. Y en Bastardilla dice: no hubo destrucción de seres humanos. Seres. Claro, porque todo lo que es no deja de existir. Lo que existe, existe para siempre. Porque la luz, si somos seres de luz, siempre sí. Siempre va a estar. Quisiera que observaran este enunciado. Debido a esta destrucción total, la humanidad ha ido adoptando rápidamente una actitud más serena respecto a la muerte. Esto no es muy evidente todavía, pero dentro de pocos años, tal nueva actitud comenzará a destacarse y el temor a la muerte empezará a desaparecer del mundo. En gran parte también se deberá a la acrecentada sensibilidad del mecanismo humano de respuesta, que conduce a una interna o nueva orientación de la mente humana con imprevisibles resultados. La base de todas las guerras es fundamentalmente el sentido de separatividad. Este individualismo fundamental o complaciente aceptación del aislamiento conduce a todas las demás causas secundarias de la guerra. La codicia, que produce desastres económicos. El odio, que trae fricción nacional e internacional. La crueldad, que da por resultado el sufrimiento y la muerte. Las raíces de la muerte están profundamente arraigadas. Es la destrucción del ciclo de separatividad como individuo en el plano físico, comúnmente denominado muerte. En consecuencia, la muerte es un proceso de unificación. que claro, como corolario, la muerte es un proceso de unificación. Si analizaran algo más la cuestión, verían que la muerte libera la vida individualizada, llevándola a una existencia menos restringida y confinada. Y eventualmente, cuando el proceso de la muerte haya sido aplicado a los tres vehículos, en los tres mundos, a la vida de la universalidad, este es un estado de inexpresable bienaventuranza. Marcandeya era quien regía el proceso de la muerte, y Marcandeya era como una exclamación de ¡ah!, de liberación. La ley de atracción rige los procesos de la muerte, como así también todos los demás en la manifestación. La ley de atracción rige los procesos de la muerte, como así también todo lo demás en la manifestación. Constituye el principio de coherencia que, regido por la integración equilibrada de todo el cuerpo, lo mantiene intacto, estabiliza su ritmo y los procesos cíclicos de la vida y relaciona entre sí sus distintas partes. Es el principio mayor coordinador dentro de todas las formas, porque es la expresión primaria dentro del alma, del primer aspecto de la divinidad, el aspecto voluntad. Quizás esta afirmación resulte sorprendente, habituado como está a considerar la ley de atracción como expresión del segundo aspecto, amor-sabiduría. Este principio atrayente existe en todas las formas, desde la del pequeño átomo hasta la del planeta Tierra, a través del cual nuestro logos planetario se expresa. Pero por ser el principio de coherencia y la causa de la integración, también es el medio a través del cual se establece la restitución. Es fojar, entre comillas. Porque eso es fojar, es la unión de toda la parte atómica celular, es la red, es el armado del escenario. No deja de ser quizá la parte más importante, porque es la que se expande y la que se contrae. Es la que da el movimiento ese alternativo en la vida, porque ese movimiento alternativo es vertical. El otro es un movimiento más bien de tipo horizontal, de expansión y de contracción. Y ambos forman la esfera, que es el proceso que todos ansiamos llegar. Esa esfera que es de oro y que se la denomina cuerpo causal. Pero por ser el principio de coherencia y la causa de integración, también es el medio a través del cual se establece la restitución, por la que el alma humana es reabsorbida periódicamente dentro del alma influyente. Este aspecto de la ley de atracción ha recibido hasta ahora poca atención. Ello se debe a que concierne a la expresión más elevada de esta ley, estando por lo tanto relacionado con el aspecto voluntad de la deidad, así como también con el aspecto voluntad de la mónada. El esclarecimiento solo vendrá cuando la fuerza sambálica actúe en forma más directa en el próximo ciclo y los hombres comiencen a discriminar, entre paréntesis, como deben hacerlo y lo harán, entre la propia voluntad y la voluntad espiritual, claro, la de afuera con la de adentro, entre determinación, intención, planificación, propósito y polarización fija. En la ley de atracción existen, como en todo lo manifestado, tres fases o aspectos vinculados a los tres aspectos divinos. 1. Relaciona la vida y la forma, espíritu y materia, tercer aspecto. 2. Rige el proceso coherente de integración que produce las formas, el segundo aspecto. 3. Lleva a cabo el equilibrio que da por resultado el acto de desintegración, disolviendo así la forma en lo que concierne al ser humano, y lo hace en tres etapas que denominamos, dos puntos: A, restitución, da por resultado la disolución del cuerpo y el retorno de sus elementos, átomos y células a su fuente de origen. B. Eliminación involucra el mismo proceso básico en relación con las fuerzas que han constituido el cuerpo astral y el vehículo mental. C. Y C. Absorción, de modo que el alma humana se integre a su fuente de origen, la influyente alma universal, expresión del primer aspecto. Ya. Son Fohad, que es el primer aspecto, el segundo logos es el prana, y el tercero el kundalini. Es la restitución, una vez que está todo desarrollado, es el recogimiento hacia arriba de todos esos atributos que se le dieron al morador. Todas estas fases correctamente comprendidas ilustran o demuestran la singular potencia de la ley de atracción y su relación con la ley de síntesis que rige el primer aspecto divino. Oportunamente, la integración produce la síntesis. Las numerosas integraciones cíclicas llevadas a cabo durante el gran ciclo de vida de un alma encarnante conducen a la síntesis final, alma y espíritu, meta del proceso evolutivo en lo que concierne a la humanidad. Después de la tercera iniciación, permite al hombre liberarse de la atracción, entre comillas, de la sustancia en los tres mundos y adquirir la consiguiente habilidad de aplicar con plena comprensión la ley de atracción en sus variadas fases, en lo que al proceso creador concierne. Más adelante serán dominadas otras fases. Debe tenerse presente una cosa, y es que las palabras, entre comillas, la tierra y el polvo, tan familiares en los rituales funerarios de Occidente, se refieren a este acto de restitución y significan el retorno de los elementos del cuerpo físico al depósito original de la materia y de la sustancia, de la forma vital, al depósito general etérico. Las palabras, entre comillas, el espíritu que Dios otorgó volverá a él, es una referencia distorsionada de la absorción del alma por el alma universal. Sin embargo, los rituales comunes no acentúan que el alma individualizada en proceso de reabsorción instituye y ordena por un acto de la voluntad espiritual esa restitución. En Occidente se olvida que esta, entre comillas, orden de restitución devolución fue dada frecuentemente en el transcurso de las edades por cada alma dentro de una forma física. Al hacerlo, constante e inevitablemente, el primer aspecto divino, la mónada en su propio plano, se aferra más a su cuerpo de manifestación mediante su reflejo, el alma. Así el aspecto voluntad comienza a actuar acrecentadamente hasta que en el sendero del discipulado la determinación espiritual es llevada a su punto más elevado de desarrollo, y en el sendero de iniciación la voluntad comienza a actuar conscientemente. Vale la pena recordar que por la deliberada orden que el alma, en su propio plano, da a su sombra en los tres mundos, el alma aprende a expresar el primero y más elevado aspecto de la divinidad. Esto, al principio y durante largo tiempo, solo lo hace mediante el proceso de la muerte. En la actualidad, la dificultad, acá dijo muchas cosas, profundo, procesos. En la actualidad la dificultad reside en que relativamente muy pocas personas son conscientes del alma, y en consecuencia la mayoría de los hombres son inconscientes del mandato oculto de sus propias almas. A medida que la humanidad va siendo consciente del alma, y será uno de los resultados de la agonía de la actual guerra, la muerte será considerada como un proceso por mandato, entre comillas, llevado a cabo con plena conciencia y comprensión del propósito cíclico. Esto, lógicamente, terminará con el temor que hoy prevalece y eliminará también la tendencia al suicidio, acrecentadamente evidenciada en estos tiempos difíciles. Un asesinato en realidad constituye un pecado, por el hecho de que interfiere los propósitos del alma, y no por haber dado muerte a determinado cuerpo físico humano. Por esta razón, la guerra no es un asesinato como lo consideran muchos fanáticos bien intencionados, sino la destrucción de las formas con una intención benéfica, entre comillas, si pudiéramos escudriñar el propósito divino del lobo planetario. Sin embargo, los móviles de quienes originan la guerra en el plano físico la convierten en un mal. ¿En un? Mal. Sin embargo, los móviles de quienes originan la guerra en el plano físico la convierten en un mal. Los móviles en el plano físico de los que llevan. Si la guerra no tuviese lugar, la vida planetaria se vería obligada, mediante los denominados actos de Dios, hacer retornar en gran escala las almas de los hombres, de acuerdo a su intención amorosa. Cuando los hombres perversos precipitan una guerra, el creador, el logos planetario, convierte el mal en bien. Por lo tanto, podrán ver que las ciencias ocultas ponen en énfasis sobre la ley cíclica y porque existe un creciente interés por la ciencia de la manifestación cíclica. Frecuentemente la muerte parece no tener ningún propósito. Ello se debe a que no se conoce la intención del alma. Los acontecimientos pasados a través del proceso de la reencarnación continúan siendo un enigma. Son ignoradas las antiguas herencias y medio ambiente, y aún no se ha desarrollado en forma general el reconocimiento de la voz del alma. Estas cuestiones, no obstante, están en vísperas de ser conocidas. La revelación está en camino y para ello estoy sentando las bases. Falta poquito y terminamos el capítulo. Ansío que capten la enseñanza que ya he dado antes de entrar en la fase explicativa o nueva. Estudienla con cuidado para que el tema de la muerte pueda configurarse en vuestra mente con más firmeza y sensatez. Traten de obtener un nuevo ángulo del tema y procuren ver la ley, el propósito y la belleza de la intención detrás de lo que hasta ahora ha sido el mayor terror y temor. Posteriormente trataré de darle una vislumbre del proceso de la muerte tal como lo registra el alma cuando inicia el acto de restitución. Esto podrá parecerle especulativo o hipotético. En todo caso, constituirá una afirmación que pocos de ustedes podrán comprobar su exactitud. Pero, seguramente, puede ser más sensato y saludable, más sólido y bello, que la actual oscuridad y enfermiza esperanza, o la desafortunada especulación y frecuente desesperación que se cierne en la actualidad sobre cada lecho de muerte. Y ahí terminamos y arranca la naturaleza de la muerte, punto 1, y continuaremos. Thank you, Master. Bueno, vamos a pasar falta la mitad y vamos a ir leyendo de curación espiritual de Kumar poquito, porque nos falta poco de esto, lo volvemos a ver para llevarlo. Bueno, gracias, cerramos la grabación y pasamos a la parte práctica.